FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo. Bueno, tanto la justa, ¿no? Me lo prestó. Me lo prestó. Me lo prestó. Me lo prestó. En la calle, en el barrio, en la ruta, donde está la información. Por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida. Que es explotación de recursos, a prepararse y, como cada dos años, los clásicos son clásicos. Y las elecciones tienen esto. Moreno estará empapelado con distintos colores y matices. Leyendas, consignas, propuestas, frentes que todavía no aparecen como tales, pero tienden a serlo. Hombres nuevos y hombres viejos. Mujeres de cambio y algunas que ya hace tiempo permanecen en el poder. De esto nos vamos a adentrar en la segunda hora del programa, teniendo en cuenta que esta semana por primera vez habrá una sesión del Consejo Deliberante en un barrio, y será en el SIC de La Viviana, muy cerca de Catonas. Aquí, al decir esto, estoy hablando del territorio en donde el poder se desplaza para escuchar algunas iniciativas que ya deberían estar formuladas en la orden del día para esa fecha. También hay una cita que nos convoca siempre, y es saber qué va a ocurrir con la audiencia que este día miércoles tendrá la Corte Suprema de Justicia en la figura del doctor Lorenzetti, con el cacique Félix Díaz, que es la máxima referencia para los compañeros y compañeras, los hermanos y hermanas de la comunidad COM, y el gobernador Gildo Ifrán. Está en línea Félix Díaz para charlar sobre esto, porque merece la mayor atención y, como él ha dicho, y leí por allí en un portal, están muy expectantes. Félix, buen día. Rubén Bustamante te saluda desde el oeste de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Un gusto poder estar en contacto con ustedes. ¿Cómo van evaluando y qué tipo de elementos evalúan como positivos y que generan esa expectación, si me permitís, Félix, para el miércoles en esta audiencia que tienen con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, tanto vos como el gobernador, creo que va a estar Ifrán ahí, sobre una causa que ustedes presentaron? Bueno, llegó a la Corte y ahora se espera algún tipo de resultado. La verdad es que lo positivo es que podemos estar ahí en la Corte Suprema para discutir esta problemática del conflicto que venimos llevando adelante hace ya bastante tiempo. Y también positivo de que sea el mismo gobernador pueda estar ahí, porque nunca, en toda la historia de la democracia, nunca estuve cerca de él ni nunca estuve frente como para poder mirarlo. Y eso, por lo menos, si acá es mi vecino, el gobernador es mi vecino, a 5 kilómetros estamos, pero él nunca habla con la gente que no piensa igual como él. Entonces, para él es como si fuera un enemigo cuando habla de esa forma, pero yo lo que quiero es que él respete el territorio indígena y que devuelva lo que él ha robado en esta democracia en el año 2007. ¿Esta causa la inician en dónde, Félix, ustedes? Esta causa se inició en el corte de ruta del año 2010. Sí, digo, pero en términos judiciales, ¿en dónde llevan la causa, en dónde hacen la presentación ustedes? Nosotros hemos elevado una medida cautelar al juzgado federal de resistencia. De resistencia. Y a partir de ahí hemos presentado otro pedido como una, punto, ya se me fue la palabra, pero es como una forma de seguir instalando el tema. Era eso, nosotros estamos desesperados porque se iba a instalar ahí predio entre la comunidad, un instituto universitario, se Así consulta es. A la comunidad. Así es, bueno, eso originó todo el conflicto. Un conflicto que sí. estaba, ¿no? Pero ahí lo despliega mucho más. De ahí, uh-huh. A partir de ahí hemos presentado otras, como una otra medida, que es recurso a amparo colectivo. Uh-huh. Que para nosotros, en eso se basa el territorio de la comunidad, un medio de subsistencia y a la vez es un medio de vida que tiene que ver la cultura del pueblo con la relación entre la naturaleza y el medio ambiente y también los recursos que hay en ese territorio. Entonces yo creo que toda esta discusión que venimos haciendo no es las cuestiones sociales. Nosotros estamos reclamando la devolución del territorio, que es la que nos da la vida, tanto físico como espiritual, pero ha sido despojado en manos del Parque Nacional, del Gobierno de Formosa, Universidad Nacional de Formosa, particulares, y nos hemos sido superados, arrinconados en un rinconcito donde genera muertes por falta de relación a ese ámbito que es el territorio. Entonces, a partir de ahí genera el desequilibrio al tema de la alimentación. Ahí padecen las enfermedades de la tuberculosis, desnutrición y también la debilidad de nuestros chamanes porque no tienen relación más con los seres que habitan en ese territorio donde ellos se comunican y también nos orientan en los momentos difíciles para prevenir enfermedades y también para poder estar en contacto con esos seres que hoy no lo estamos contando y eso hace generar una preocupación enorme de todos los ancianos, especialmente los que estaban muy desesperados por esta situación, la cual se inició el mes de junio del año 2010, donde salimos a la ruta para manifestar en contra de esta injusticia que nos hace el gobierno de Formosa. Sobre este aislamiento o que los van arrinconando, Félix, ¿falleció una sobrina tuya? Han fallecido varios familiares míos. Primero, Juan Daniel. Sí. Después falleció mi hermano y ayer enterramos a mi sobrina. Entonces esta situación que para nosotros es muy grave. Para el gobierno dice que está todo bien, somos mentirosos, que no sabemos valorar las pequeñas cosas que nos da el gobierno cuando nos dan una obra social que no te sirve. Entonces ellos lo que quieren es agradecerle todos los pequeños gestos que ellos hacen, una obra social que no te recibe ninguna farmacia, solamente la farmacia del hermano del gobernador Infran de Laguna Blanca es el único que recibe, pero muchas veces no tienen medicamento que es adecuado para los tratamientos de cualquier enfermedad. Y toda esta mentira que nosotros venimos denunciando, acá en Formosa nadie nos escucha, pero a nivel nacional me parece que hay una preocupación enorme de parte de las autoridades nacionales y también las redes sociales que están muy preocupadas por lo que está pasando porque van siguiendo muertos y, uh-huh. y no hay forma de parar porque hace dos semanas atrás falleció una mujer de 31 años, Justina López, también murió de tuberculosis, que eso no se le da importancia porque es una mujer indígena que muere porque el gobierno va a decir no, él abandonó su tratamiento, no cumple las indicaciones del médico, sin embargo no se le da los medicamentos, pero en los informes técnicos no podéis discutir porque son espectaculares, que yo siempre digo como son elegancia jurídica. Ajá. Para decir que está todo bien. ¿Por qué? Porque se basan en lo que es lo legal. Nosotros nos basamos en lo que es nuestro testimonio. Félix, para el miércoles la convocatoria es que la Corte debe emitir algún tipo de fallo para resolver la cuestión medular que es la tierra y el reconocimiento, más que el reconocimiento, que se reconozca que esa tierra les pertenece a ustedes. ¿Qué es lo que concretamente se puede dar el día miércoles? La verdad que yo no puedo adelantarme porque no sé lo que se va a definir. Ajá. Ese miércoles. No, nadie puede saber decir porque son cuestiones como privados que uno no puede adelantarse si va a ser favorable, negativo. Estamos expectantes de lo que puede pasar el miércoles. Pero la pregunta que te hacía es si es que tiene que resolver la Corte la cuestión de fondo, eso sí. No sé, eso no puedo decirte tampoco, porque ajá, no lo sé. Los abogados tampoco no saben. Okay. No, nadie sabe la decisión de la Corte. Uh-huh. ¿Cómo está tu hijo? Muy bien, muy bien. Y la última vez charlamos por esta radio, que fue dos días después de los golpes que recibió tu hijo y un compañero de él, vos me dijiste, y lo compartiste con la audiencia, que ponías a consideración de tus hermanos y hermanas lo que es el liderazgo, pero sobre todo el respeto y la legitimidad que a lo largo del tiempo y por tu coherencia te han ubicado allí como representante, como referente. Fuiste convalidado porque todos dijeron tiene que seguir siendo Félix el hombre en una tarea colectiva, no individual. Y te quiero preguntar, ¿cómo sigue esa historia interna? ¿Cómo la vienen trabajando ustedes? ¿Qué significó para vos un respaldo más? Yo creo que toda esta decisión de la comunidad ha sido muy importante, donde la conformación de una supuesta interna generada por los religiosos de la comunidad uh-huh. ha caído abajo, porque se da cuenta de que no se puede seguir manipulando a los indígenas. ¿Sabe por qué? Porque los pastores que firmaron la declaración que dio el gobierno apoyando al gobernador Infran, los miembros de cada iglesia se retiran de ese liderazgo que estaba al frente de una resolución que va en contra de la comunidad. Entonces los pastores se quedaron solos y con esa gana de seguir manipulando a los miembros de cada iglesia, creo que eso favoreció mucho la ratificación de mi liderazgo, porque ellos, a pesar de que los líderes de cada iglesia firmaron un acuerdo con el gobierno de Formosa, pero se quedaron solos. Entonces eso demuestra que la comunidad tiene madurez política en cuanto a tomar decisiones sobre cualquier aspecto que tiene que ver el interés comunitario y no de un sector. Uh-huh. Entonces yo creo que el gobierno de Formosa ya no sabe cómo seguir manipulando a los indígenas, por más que le regalen camioneta, vivienda, sueldo a los indígenas, pero ya no puede seguir manipulando porque la gente se da cuenta de que hay un derecho constitucional que ampara y garantiza la existencia de los seres humanos indígenas. Ya no estamos hablando de un partido político, de religiones, de clubes, sino estamos hablando de la vida humana. Y eso es lo que a nosotros nos da mucha fuerza, de que la mayoría de nuestros ancianos se dan cuenta de que están respaldados jurídicamente, pero lastimosamente esos derechos no se aplican todavía por falta de voluntad política de parte de las autoridades que tienen que tomar decisión sobre este tema. Félix, ¿qué cantidad de habitantes tiene la comunidad? La cantidad son 850 familias, 4.200 personas. Okay. Y bueno, estamos reclamando la devolución de las tierras, o sea, el territorio en total, porque ya no queremos que nos digan, ustedes tienen tantas hectáreas y confórmense con eso, porque nuestra vida depende de los hábitats del territorio. Y bueno, estamos realmente preocupados por esta situación, que los gobiernos no favorece a los pueblos indígenas cuando reclaman, porque hasta ahora no hemos escuchado ni siquiera una declaración desde el Poder Ejecutivo Nacional de decir que se resuelva este problema o que se busque una salida favorable para ambos, porque si esto se resuelve va a ser favorable para el Estado argentino, para la provincia de Formosa, y lo que más favorecería siempre la vida de los indígenas de esta comunidad. Así que estamos en esta situación muy preocupante, porque primero es que estamos en esta lucha con hambre, con enfermedades. Entonces, ¿cómo uno puede retroceder esta lucha cuando se trate de la vida misma? No tiene precio económico, no es por mercadería, sino por el reclamo territorial que nosotros queremos tener garantía de que nunca más se nos pueden quitar. Y el Estado tiene que ponerse a la altura del reclamo para resolver este conflicto que venimos arrastrando hace miles de años, que se fue reduciendo a los territorios por resoluciones, por decreto, por capricho de cualquier gobierno antiindigenista, hace lo que quiere porque dice las leyes hay que acatarlas, hay que obedecerlas y punto. Ahora ya no somos esos indios que ellos decían salvajes, que eran inútiles, vagos, haraganes, borrachos, de todo clase de tipo que nos ponen para justificar de que la tierra no tiene que tener en manos de los indígenas porque no saben sacar provecho. Nosotros no estamos hablando de un comercio, no estamos hablando de un negocio, estamos hablando de la vida misma. Y eso nadie lo entiende porque no viven como nosotros vivimos como pueblo indígena. Félix, te hago dos preguntas finales. El tema del acceso a la salud, vos decías murió otra hermana por tuberculosis. Antes, ¿cómo hacían? ¿Qué es lo que se, a ver, qué es lo que se quebró, qué es lo que se rompió en este trabajo político que ha hecho el gobierno de arrinconarnos? A todos, no solamente a ustedes, pero ya que viven allí y están dando esta batalla que, como decías vos, es de muchísimo tiempo, de muchísimos años. Pero este arrinconamiento, esto de ponerlos en un lugar y negarles el acceso a la salud, ¿qué es lo que concretamente está negando el gobierno de Infran? O ahí en Laguna Blanca, en donde sea. ¿Qué es lo que antes tenían ustedes para acceder a cierta cobertura de salud que hoy no lo tienen? Anteriormente éramos libres en ir a los montes a recoger los medicamentos que nos indican nuestros chamanes. Bien. Nuestro peonac, como decimos. ¿Por qué? Porque había en ese campo donde está el territorio, está la medicina, el alimento, la leña y también la pesca, los recursos naturales para la materia prima, o sea, teníamos todo. Pero después cuando se empezaron a privar estos campos, ya no nos permitían ingresar. A pesar de que Parque Nacional lo despojó una gran parte del territorio, lo convirtieron como área de conservación. Los mismos indígenas se iban y siguen yendo a la pesca, a la caza en esos territorios, pero cuando un indígena se descubre, el guardaparque lo que hace es sancionar, multarlo a 200 pesos por solo hecho de poner en práctica sus costumbres ancestrales. Entonces, ese despojo, los médicos nuestros ya no pueden hacer nada porque los médicos le denuncian a los médicos indígenas de que son los demonios, que son los que matan a las personas. Las parteras indígenas ya no pueden buscar ese medicamento que es para curar a las mujeres cuando dan parto. Tenían sus propios métodos de vida en el tratamiento a la salud. Entonces nos orientaron a las farmacias, a los hospitales, y los hospitales que están nos hacen como una discriminación enorme por solo hecho de pertenecer a un pueblo indígena. ¿Por qué? Porque dice que el indígena no sabe cumplir las órdenes de los médicos, no cumplen las indicaciones, no asisten periódicamente los controles. Sin embargo, los mismos médicos, cuando uno está sintiendo los dolores, dicen, no es necesario porque está sano, vos tenés más salud que yo, vos no tenés colesterol, no tenés problemas cardíacos, no tenés enfermedad que tiene la sociedad. Entonces, eso es como una burla de parte de los médicos a los indígenas cuando siente un dolor en cualquier órgano del cuerpo, porque el indígena no puede decirme, tengo un problema cardíaco, no va a decir nunca porque no sabe cómo decir, o problema psicológico, o problemas de alta alto riesgo, el indígena no puede decir y contar al médico porque el médico tampoco no va a entender el lenguaje del indígena. Entonces todo es un problema que genera como un alejamiento de esa realidad de este mundo que para nosotros es muy complejo. Sin la participación indígena no se va a resolver este problema. Y también sin territorio tampoco esto no va a ser la solución porque el indígena no tiene plata, no tiene obra social para ir a comprar en la farmacia del gobernador de Formosa, porque él es el que digita a quién dar y a quién no. Félix, te mando un abrazo para vos y todos los hermanos y las hermanas allí. El miércoles estarás aquí en Buenos Aires y nosotros muy atentos de lo que pueda resolverse allí, expectantes, sabiendo que esta es una pelea, la de ustedes muy larga y la de nosotros para aprender de esa pelea. Así que un abrazo. Muchas gracias, muy amable. No es una cuestión de territorio meramente. Creo que le hemos hecho varias entrevistas a Félix Díaz, muchas. Esta es la primera en donde hay una calma distinta. Primero porque empezamos el programa así. Porque el hijo de Félix está mejor. Ellos entienden la muerte como un paso a la vida. De alguna manera, cuando esto se produce con la naturalidad que la misma existencia otorga como garantía. Pero acá estaba refiriéndose Félix a que una sobrina murió de tuberculosis. Y digo que por primera vez, él puede expresar y manifestarse con más tranquilidad y amplitud. No es que antes no haya existido ese momento, sino que eran cuestiones del desalojo, de la amenaza, del aislamiento, del arrinconamiento, como decía él. Ellos no necesitan de una obra social ni de una farmacia. Ellos necesitan que ese territorio donde obtienen todo para vivir, en un equilibrio que es sumamente extraño y difícil de entender para nosotros, que vivimos una vida muy occidental, ellos necesitan eso. Y la batalla de Infran es contra esa cultura, no es la tierra meramente. Es lo alternativo a lo que hegemoniza, a lo que termina unificando todo, tu sensación, tu pensamiento, tu derecho, tus obligaciones. Ese sistema de Infran, que es el de acá, que es el de Córdoba, de Santa Fe, a nivel país, es un sistema que va homogeneizando todas y cada una de las relaciones humanas, sociales y políticas. Cualquier otra experiencia ya no es aceptada, y me parece que ahí está el punto central de cambio de todo cuanto había ocurrido antes de esa fecha, mediados del año 2010. Y lo habíamos expresado aquí, sin tanta rigurosidad, por lo menos en la descripción que hace Félix Díaz, que el tema es la presencia ya. Es la presencia que no acepta ni la farmacia del hermano de Infran, ni la obra social, ni las casitas nuevas, ni los planes sociales, ni los pastores que van y cierran un acuerdo con Infran pero no tienen aceptación en la comunidad, ni los asesinatos inducidos y otros directamente producidos. No hay nada que pueda quebrar esa formidable convicción en una lucha que es de vida o muerte. Y eso, es demasiado por un sistema tan hegemónico, tan dominante, tan progresista, que te aplasta. Esa manifestación de rechazo no es una cuestión de territorio. Es mucho más, es algo integral. Pero fundamentalmente se transforma en una amenaza para aquellos que dicen: a la izquierda de nosotros no hay nada. Esa comunidad actúa por fuerza, por sabiduría, por decisión, por historia. Porque antes que nosotros, con nuestro mundo occidental, estuvieron ellos, trabando un equilibrio con lo natural. Hoy, para obtener lo que necesitan esos chamanes para curar a su población, la larga mano del hombre los castiga, los sanciona y los multa. Ya no hay caza, no hay pesca, no hay hierbas. Es un parque nacional. La amenaza es del hombre hacia la comunidad. Y la comunidad se prepara, siempre estuvo preparada,

El viernes hubo una actividad, en realidad fueron dos actividades el viernes, aquí en el distrito de Moreno. Y la primera tenía que ver con un plenario de la agrupación 22 de agosto, de Ramón Vera Chávez, a propósito de la búsqueda y la confirmación que ese espacio del masismo tiene, a ver, cierta capacidad como para prescindir de Massa, esperar el 2015 y jugar sin que Massa juegue. Ha circulado una noticia en el día de ayer y hoy, la toman varios medios de comunicación, en donde se señala que Sergio Massa no estaría decidido a participar de la contienda electoral, las PASO, en agosto y las generales en octubre. Y también comenzó a circular que la Presidenta de la Nación podría realizar algunos cambios en el gabinete, dándole mayor participación a jóvenes de la Cámpora. Y esto es todo fruto de las especulaciones para algunos, y otros consideran que es una radicalización de la propuesta de recambio y renovación que la Presidenta viene promulgando a través de su política en el último año y medio. Hasta se menciona que Lorenzino dejará de ser ministro de Economía para ocupar ese cargo Kicillof, y que en lugar de Alicia Kirchner podría ir el Cuervo Larroque. ¿Por qué importa y mucho para los hombres de la política local que Sergio Massa juegue? Primero porque abriría el escenario legislativo y electoral a tres fuerzas con poder y capacidad de disputar los lugares que el Congreso tiene asignado para quienes sean elegidos, y también los consejos deliberantes. Porque Massa está al frente de las encuestas sin haber emitido opinión alguna, pero armando por abajo. Si no llegase a ser Massa el hombre que catalice la necesidad que tiene el peronismo histórico de pararse frente al kirchnerismo, quedará entonces la discusión en un mano a mano de estructura a estructura, el kirchnerismo y Francisco de Narváez. Imaginemos entonces un escenario, que es lo que tratamos de hacer, especulando en política, un escenario local. Todo indica que la construcción de ese centro de derecha, ese polo de centro de derecha, lo tiene a de Narváez como la figura principal. Hacia allí debería ir Hugo Moyano con su herramienta electoral. Deberían estar alineados aquellos intendentes o aquellos hombres que quieren romper lanzas con el kirchnerismo, pensando ya en el 2015, sabiendo que esta es una semifinal. Y de ser así, se podría dar algo realmente notable en el orden local, que sería un acuerdo de Narváez-Macri, sin que el PRO juegue fuerte en la provincia de Buenos Aires, una interna, el de narvaísmo, con el PRO en el orden local, el PRO y el vecinalismo. Entonces estamos hablando, vamos a poner nombres, que ya lo venimos haciendo, pero Fabián Ferraro es un hombre de Narváez en el orden local. Claudia Seff irá por la reelección como parte del acuerdo histórico entre el PRO y el vecinalismo. Debería estar allí, si es que cierra arriba toda esta historia, Mirko García. Y si la Juan Domingo o Scioli juega y pone huevo en las dos canastas, ya lo dijo Jorge Mendieta, voy a estar con el peronismo opositor al kirchnerismo. Y falta Damián Contreras, que es un hombre que se está vinculando desde hace un tiempo con el espacio de Massa. Es decir, todos aquellos que necesitan renovar en una sola propuesta. Para lo cual, en el caso que se dé este escenario, que es hipotético, claro está, tienen que hacer una extraordinaria elección a punto tal que deberían vencer en el orden local a Mariano Huesi y a su propuesta, para que todos los que estoy mencionando puedan ingresar, algunos permanecer en el Consejo Deliberante y otros ingresar en el Consejo Deliberante, como es el caso de Fabián Ferraro. Todo esto se genera porque Massa estaría en condiciones de decir: yo no juego. Tiene un tiempo más Sergio Massa, pero las presiones son importantes de los dos sectores en pugna. Estoy diciendo el peronismo ortodoxo y el kirchnerismo que requiere que Massa no juegue, o en todo caso juegue por adentro, ya que la figura de Alicia Kirchner no tiene, por lo menos hasta hoy, una buena perspectiva electoral, y todavía no aparece Alicia Kirchner en los padrones. Me acompaña en la mesa Bernardo Tosi. Con él vamos a hablar, creo que en la segunda hora, de economía y un poco todo lo que ha dejado y sigue dejando esto, que es una propuesta del Gobierno Nacional para blanquear capitales. Eso va a ser en la segunda hora. Pero así están las cosas. Te decía que fueron dos actividades. Una en la agrupación 22 de agosto que conduce Vera Chávez. Estuvo allí el concejal Mirko García. No estuvo presente por cuestiones extras. Digo, un corte de ruta que le impidió al senador D'Onofrio participar de ese plenario. Y en la sociedad italiana se esperaba la presencia de Francisco de Narváez, que no estuvo, pero entiendo que se hizo presente Pepe Scioli, el hermano del gobernador, definiendo algunos planteos que todavía no están claros de cómo se va a jugar la elección este año. Con estos condicionantes que impone Massa por su silencio o porque todavía no decidió qué va a hacer. Estamos buscando en el blog de Massa porque se dio a conocer esta mañana que allí, en su sitio personal, habría declarado, algo que me parece extraño, habría declarado que no va a participar en las elecciones de agosto, las PASO y, por supuesto, en las generales de octubre. Bernardo, ¿cómo te va? Buen día, Rubén. Escuchando lo que comentabas, me surgían algunas dudas. Ya sé que todo esto es todavía está armándose y es difícil afirmar qué es lo que sucede. Pero la ubicación del peronismo federal, que se llamó en algún momento el peronismo ortodoxo o el peronismo que quedó fuera del kirchnerismo, ¿dónde estaría encuadrado? ¿Estaría encuadrado dentro de ciertas filas del macrismo, del narvaísmo, por ese lado, y por otro lado dentro del propio justicialismo? Me refiero, por ejemplo, a los armados que en algún momento hizo Felipe Solá, el bloque pro peronista. El peronismo federal no existe. No, desde ¿no? ya, pero me imagino caso, que algún resabio. Tenemos que ver las figuras. ¿Qué intendente se animó a desafiar al kirchnerismo? Cariglino, el intendente de Malvinas Argentinas. Cariglino va a estar mañana acá en Moreno junto a Macri. Uh-huh. Y va a estar mañana Cariglino, Macri, el primo de Macri, ¿sí? Y el PRO, en la figura del senador Aníbal Acef. Allí Cariglino tiene una discusión interna, si va a ser peronista del PRO o peronista del armado que de Narváez expresa. ¿Cómo se resolvería esa cuestión? Si Macri y de Narváez alcanzan un acuerdo, el acuerdo con Macri por parte de Narváez es que defienda Macri la ciudad de Buenos Aires en esta elección legislativa y no discuta candidaturas importantes en la primera sección electoral. Entonces allí sería el peronismo federal, el más ortodoxo, y el peronismo del conurbano con Cariglino. Uh-huh. Sí, allí quedaría. Esto que estoy diciendo parece simple, pero después se complejiza demasiado por las aspiraciones de cada fuerza. El candidato, si no es Massa quien juegue, es de Narváez. De Narváez genera la atención, inclusive por las encuestas, genera la atención del anti-kirchnerismo. ¿Qué es lo que se va a dirimir en esta elección? ¿Kirchnerismo o anti-kirchnerismo? No hay otra. ¿Podrá el FAP tratar de discutir como tercera fuerza alternativa en el caso que logre un acuerdo con los radicales? Pero los bloques se mueven así. Son tres bloques importantes. Dos más importantes, que es el kirchnerismo y lo que pueda expresar de Narváez con todo este rejunte. También el kirchnerismo va a tratar de invalidar algunas apreciaciones de intendentes que no están de acuerdo con la forma centralista del gobierno y el FAP. Otros armados a nivel nacional, pero que bueno, tienen más peso dentro de la provincia de Buenos Aires, el que puede estar haciendo Hugo Moyano. Esto, bueno, ya lo estabas confirmando en relación a Mirko García, digamos que es un hombre de Hugo Moyano, ellos estarían en este momento cerrando filas con el macrismo. estarían cerrando filas con De Narváez. Ajá. Y bueno, por vaso comunicante. Sí, pero por supuesto, pero por eso la diferencia entre la construcción de Moyano con Macri no es lo mismo que Moyano de Narváez en la provincia de Buenos Aires. Ajá. Es decir, la propuesta para Macri es poner un hombre del peronismo como es Labaña. Macri tendría que bajarla a Michetti porque en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se eligen senadores nacionales. Hasta ahí había avanzado, inclusive Labaña estuvo en Córdoba en un acto con De la Sota y estuvo Labaña, De la Sota, estuvo Moyano. Pero la semana pasada Macri lanzó nuevamente a Michetti. Entonces quiere decir que hay un cortocircuito entre Macri y De Narváez, que estarían en condiciones de cerrar un acuerdo, en tanto el PRO no pretenda grandes cargos en la provincia de Buenos Aires. Estamos hablando, Bernardo, de no los cargos nacionales, sino en territorio, en la primera sección electoral, que es donde se dirime esta historia. Otro nombre que era el que me seguía en la lista, De la Sota. De la Sota es el peronismo federal residual. De la Sota no tiene interés en participar de esta elección, es decir, él quiere desde Córdoba apoyar, imagino, la candidatura de Narváez en la provincia de Buenos Aires y quedar como aspirante a la presidencial del año 2015. ¿Por fuera del peronismo? Por fuera del peronismo nacional, si querés. Desde el peronismo de Córdoba. Sí, sí, sí. Es esto lo que juega De la Sota. Tratando, insisto, de que el peronismo sea el límite al kirchnerismo, porque ellos consideran que la única fuerza capaz de ponerle un límite al kirchnerismo es el peronismo, el ortodoxo, el residual, el que cuestiona no el modelo, sino la forma del modelo. También el FAP cuestiona la forma, no es una crítica de fondo. Acá no se está discutiendo por la mega minería, ni el modelo sojero, ni si querés los subsidios, cómo se asignan los subsidios, pero eso no está en discusión. Para esta elección, como ocurrió en el año 97, la discusión es una fuerza que se oponga a Menem en aquel tiempo, y fue así, por eso ganó Graciela Fernández Mejide en la provincia de Buenos Aires, en el año 97 le gana a Chiche Duhalde, como De Narváez le ganó a Néstor Kirchner en el año 2009, lo que aspira el peronismo es reeditar aquel momento del año 2009 ganándole a Alicia Kirchner, sabiendo que una victoria de la oposición en las legislativas cierra los caminos para una discusión sobre reforma de la Carta Magna, esto es, reforma de la Constitución Nacional que habilite a un nuevo periodo reeleccionista de Cristina Fernández de Kirchner. Esa es la apuesta y eso es lo que más unifica a la oposición hoy. Y allí está la discusión. Inclusive Wiener dijo, si es necesario para defender la República, hacemos un acuerdo con Macri. Lo que estaba diciendo es, si vamos todos juntos y hacemos un gran bloque, sellamos para siempre una reforma de la Constitución y colocamos en una crisis al kirchnerismo que no tiene otra figura sino Cristina Fernández de Kirchner para que sostenga el modelo. Esa es la discusión de hoy. No, estamos dejando de lado la carrera que digamos con peso propio puede jugar Daniel Scioli, que es la personalidad, digamos, el único presidenciable que se vislumbra en el escenario. Él, por supuesto, iría por dentro del kirchnerismo, por dentro del Partido Justicialista, por dentro de lo que está configurándose en este momento. Es una buena pregunta porque Scioli practica mucho lo demás, el silencio. Él ya dijo en su momento, fuera de tiempo, que quería ser, en el caso de Cristina Fernández Kirchner, no pudiese ser presidenta, una vez más, sería él. Y la pregunta es, ¿a qué juega la Juan Domingo? ¿No? La Juan Domingo, que acá en Moreno tiene a Jorge Mendieta. Imagínate si Scioli dice, bueno, sellamos un acuerdo más con Cristina Fernández Kirchner y Cristina Fernández Kirchner con Scioli. ¿En qué lugar queda Mendieta? ¿Qué va a jugar la interna, la primaria, contra Mariano Hueso una vez más? ¿O aprendió de la primaria del año 2011 y dice voy por afuera? Entonces allí tendría que habilitar Scioli a sus dirigentes, a sus militantes, a sus cuadros para que sean autónomos y decidan con quién jugar, apostando a que ellos puedan hacer una buena elección de cara a la sustentabilidad de su candidatura en el año 2015. Es un juego de ajedrez perverso donde aquí no hay principios. Y tampoco hay coherencia. Hay política, como ocurrió siempre. Es extraño que en todo en este entramado en el cual se va notando el vacío de poder, siendo que no hay recambio, que no hay posibilidades, o por lo menos en el horizonte, posibilidades de una reforma electoral que permita al kirchnerismo pensar a futuro en los balances de poder en la política. Por otro lado, sorprende que no estén pensando en un plan B, o si es así, corregime y comentámelo, en relación a crear nuevos candidatos, porque esto que vos estabas comentando, digamos, de la imposibilidad de Alicia Kirchner de jugar, digamos, la elección de gobernador, y que por lo tanto aparecería el Cuervo Larroque. ¿Cuál es el...? En este caso son elecciones legislativas. Acá sí. Pero por eso... Pero me imagino que la legislativa se plantea como legislativa, y en algún momento, bueno, saltar a la gobernación, porque ¿qué otro candidato tiene el kirchnerismo para la gobernación en la provincia de Buenos Aires? Lo único que se mira para 2015 es la reelección de Cristina, aun cuando ahora se frenó un poco, pero... El kirchnerismo como fuerza, y lo dicen inclusive propios hombres que están dentro del modelo nacional popular, no tiene territorio. Sí tiene figuras muy importantes en cargos importantes. De allí que si salimos del análisis de la oposición y nos vamos al oficialismo, me parece que la discusión central está dada en el armado de las listas. Si esas listas van a reconocer la historia de aquellas agrupaciones que primero dudaron de ser parte del kirchnerismo y luego se abrazaron al kirchnerismo, o Cristina Fernández de Kirchner lo que decide es un recambio a dedo, como lo viene haciendo, y decir, bueno, es tiempo de los jóvenes. Y si es tiempo de los jóvenes, aparece una dificultad en cada uno de los municipios, en donde vos tenés acá en Moreno a Mariano Hues, lo tenés a Otacé, lo tenés a Descalzo, bueno, no sé qué va a hacer San Miguel, porque Joaquín de la Torre está alineado con Sergio Massa. Es decir, hay toda una discusión cuando se produce una elección legislativa si aparece o no el recambio. Y el recambio, por lo menos en este aspecto, la Presidenta de la Nación lo entiende a través de la juventud, a través de la cámpora, a través de Colina, si querés. ¿Eso no crea más fisuras aún? Eso crea fisuras, eso crea tensión. Eso crea mucha tensión porque la juventud tiene y se está ganando un espacio, pero lo que dicen quienes administran el poder es que no solamente con juventud y gana se gana esto y se triunfa, se gana con experiencia, con un mix de aquellos que saben administrar, que tienen esa ductilidad para hacerlo, más que la buena voluntad. Y el hecho está en el Consejo Deliberante de Moreno, que si querés después lo analizamos un poco, qué resultados ha provocado esa juventud, esa oxigenación en términos institucionales. Bueno, lo que venía proponiendo José Barreiro, una discusión de reglamento interno, presencia en las comisiones, más trabajo, pero en lo estructural nada, es igual. Y lo que temen los caudillos es que en esa ambición de recambiarlo todo o mejorarlo todo, se pierda de vista lo que es el poder de todos los días, lo cotidiano, y no es algo menor. Eso por el lado del oficialismo. Nosotros tenemos que ir a la tanda, nos pasamos bastante, y después dejamos un poco la política y nos metemos en información y notas que tenemos preparado para ustedes. Ya venimos. Estás escuchando. Recorte informativo. Por FM Moreno, tu estación de información. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE. ATE seccional Moreno Merlo

Está en línea Claudio García para charlar con nosotros. Es un militante de ATE que estuvo en esa jornada y media, vamos a decirlo así, desde el momento en que se conoce la detención de 6 personas por orden del juez Melazo de La Plata. Delito de coacción agravada. Ese delito lo decíamos nosotros cuando les informábamos a ustedes de lo acontecido. No es excarcelable. Las penas son elevadas. Y la movilización, la presión, la visualización del conflicto, uno más en la gestión de Daniel Scioli, alteró y modificó la decisión originaria de Melazo, por lo tanto otorgó la libertad a quienes habían sido detenidos con prácticas que remiten a la década del 70. Sobre todo la intervención civil y el traslado de algunos de los compañeros en vehículos civiles sin mayor información. Bueno, Claudio estuvo allí participando de esa gran movilización, que lo primero que tengo que destacar, esa movilización permitió mantener a las personas detenidas en el Palacio de Tribunales y de esa manera se evitó el traslado a los penales en donde ya tenían alojamiento. ¿Qué es lo que dijo el secretario general de ATE, charlando con nosotros, el señor Oscar Di Sassi? Que esta era parte de una nueva parte de la represión, una nueva etapa de la represión. Y con mensajes mafiosos que quedaron a la vista, ¿qué contenido tienen? Oscar Di Sassi nos dijo eso la semana pasada. Y le quiero preguntar a Claudio si ellos tienen una lectura semejante, igual, y cómo se trasladaría esa hipótesis de mayor conflicto a los territorios y qué deben hacer los dirigentes y los militantes para comprender este nuevo escenario. Claudio, buen día, ¿cómo te va? Buen día, Rubén. Bien, bien, gracias. Bueno, estuviste en La Plata, de allá por supuesto sacaron esa fortaleza de lograr, por cierto, que los compañeros y compañeras hayan sido liberados, pero el conflicto está, es decir, está ofreciendo y está exhibiendo un nuevo patrón que lleva a modificar conductas de parte de ustedes. Sí, desde el momento que ellos empiezan a aplicar ajuste, que empezó el año pasado, digamos, ahora se está profundizando, y ellos, como vos decís, nos han planteado otro escenario para tratar de que nosotros estemos desmovilizados, estemos peleando a veces en la escuela, a veces en la municipalidad, cuando esto es un todo que nos obliga a pelear y a luchar por nuestros compañeros. Para nosotros fue una gran satisfacción haber liberado a los compañeros. En lo personal y como trabajador, digamos, eso fue la verdad que maravilloso, porque nos están criminalizando, ¿no? No hay otra cosa, no hay otra cosa rara, digamos, que vos decís, nosotros estamos alzándonos en armas contra el sistema, nuestra política es de solamente de pelear por los compañeros y que los compañeros la están pasando mal. En este momento son sueldos miserables, donde no tenemos obra social encima, nuestra prestataria que nos tiene que reconocer como compañeros que tenemos enfermedades propias del trabajo que ejercemos a veces, no nos quiere. Todo eso lo aplican como ajuste, donde solamente significa dinero para ellos. Y no, a los compañeros nos están llevando hacia eso. Y lamentablemente, con esta reminiscencia hacia el pasado, como decía, la dictadura militar, donde los compañeros les pegaron, simplemente iban con una orden de detención, los detenían y punto. No necesitaban hacer todo lo que hicieron, como en las peores patotas de la dictadura militar, sin identificarse, sin importarles nada, sin decir para qué iban y por qué los detenían. Eso también creo que nos hizo llevar, justo a nosotros la reacción fue bastante buena, pero nosotros también tenemos muchos frentes de lucha. En ese mismo momento que nosotros nos enterábamos que lo detenían a los 5 compañeros, teníamos que ir a apoyar a los compañeros de Huetel, que habían quedado 300 en la calle. Ajá. Así que imagínate, ir a una marcha, después sin volvernos, irnos a La Plata, encima se largó una tormenta terrible, para nosotros era, digamos, una prueba de estar ahí, y nosotros con los, por los compañeros tuvimos, y gracias a Dios se dio de esta manera. Igual la lucha continúa porque los compañeros nos fueron desprocesados, y esto nada más que ya te decía, es una forma de amedrentar a los compañeros, tanto sea delegados como los trabajadores propios que están en los sectores de trabajo. Y acá en el orden, digo, esta experiencia lo charlaba con Alicia Meinar, ¿no? Y con dirigentes de la provincia de Buenos Aires, que todo se inicia con una protesta, un reclamo que hacen los trabajadores el año pasado, con la toma del edificio. Sí. Y entonces se logró, sin que haya sido por un método violento o coactivo, se logró que Nora de Lucía y su funcionario firmasen aquel acuerdo, que después todos nos olvidamos. Creo que cuando digo todos, me estoy refiriendo a todos. Sí, sí. Y un día nos levantamos y nos enteramos que habían detenido a 5 personas. ¿Qué quiero decir? Que por propia dinámica, por propia velocidad, muchas veces por ignorancia y desconocimiento que todos tenemos, el Estado activa, el Estado sigue avanzando y sabe en qué momento aplicar ese ajuste para que ya no se discuta, como bien lo decías vos, Claudio, ya no se discuta si IOMA presta o no servicios. Claro. ¿Verdad? Ya no se está discutiendo la recomposición salarial, que es miserable. Se está discutiendo y empezamos a discutir que había 5 personas detenidas. Claro. Sí, eso tienen un plan. Y la causa sigue, discúlpame, como se lo pregunté a Disasi. ¿Y la causa cómo sigue? Bueno, hay que pedir el cierre de la causa y la absolución. Bueno, tendríamos que ir a ese plano. Y si vamos a ese plano hay que ir con fuerza, porque la justicia, vos sabés que es autónoma en este país. Y entonces ir con autonomía a dar esa disputa significa, no sé, que la retaguardia no esté bien completa para dar la otra lucha, que es la común, la de todos los días. Es muy, muy difícil, te digo. Es un escenario de complejidad porque no hay unidad en la lucha. Claro, sí, no. Eso es lo que se trata de dar y se trata de estar, digamos, pero bueno, ya ves que es difícil, digamos. No lo ves en la práctica, digamos. En la práctica nos está costando mucho, pero creo que vamos avanzando sobre eso. Cada día se avanza un poco más en la construcción de la unidad en la lucha. Más allá de todas las diferencias, el otro día concurrimos a una movilización, el viernes, donde hay una coordinación de gremios estatales pidiendo por esto. Ya, lo que tenemos que entrar es en la práctica de esto, que defender a los compañeros va a ser una constante, porque este gobierno no solamente aplica el ajuste, sino la represión y la criminalización de los compañeros. Solamente por reclamar por el sueldo, porque no estamos reclamando nada raro, nada extraño a voltear un gobierno, sino que de las políticas que están aplicando, a nosotros no nos favorecen en nada, a ningún trabajador. Entonces, como voy a decir, cuesta, va a ser un poco difícil, pero nosotros tenemos que hacerlo sí o sí. Nosotros, ya te digo, tenemos por la propia dinámica de nuestra seccional, estamos tratando de acompañar a todos los compañeros de todas las luchas que tenemos, y bueno, también se nos van pasando las cosas. Yo creo que esto nos sirvió como un detonador para decir, bueno, ahora tenemos que estar atentos a todos, porque ya lo sabíamos, pero no lo ponemos en práctica, la defensa común y la unidad de lucha. Bueno, ¿y acá? Y en Moreno, de acá la tenemos ahí con el tema de la municipalidad, con el tema de la atención del hospital, con el tema de la prestataria, de IOMA, todo estamos organizando. Mañana vamos a marchar para empezamos con las acciones locales cada 15 días, que ellos, los compañeros nos acompañen y vayamos con el tema de cambiar esto, porque si no se cambia... ¿Mañana marchan a dónde? Mañana vamos a la prestataria, que se encuentra sobre el mes de abril, enfrente de la guardia del hospital. ¿La prestataria, vos me decís, donde se hacen que los estudios? Sí, los compañeros concurren ahí para justificar los días que el médico le pueda llegar a dar. Ajá. ¿Y mañana marchan allí por qué razón? Y por el maltrato que sufrimos desde el primer día que la prestataria está funcionando, el no reconocimiento de lo que nos da el médico particular. Hay gente que tiene problemas muy graves, hay gente que tiene, los compañeros que tienen problemas de columna, de cervicales, de cintura, de los brazos, por el propio laburo de la cocina, de la escuela, por ejemplo. Mm. No se les quiere reconocer y no se los trata como corresponde. Y los compañeros tienen que andar yendo y viniendo cuando el médico le dio 30 días de reposo. Y ellos le dan 10 días nada más que justificado y tienen que volver cada 10 días y tratar de justificarlo al compañero cuando ya el compañero, digamos, tiene el problema. Y aparte el médico se lo reconoció, el médico generalmente es traumatólogo, especialista en traumatología, que saben lo que hacen, digo, no lo han certificado porque quieren. Y en todo caso, con llamar al médico y preguntarle, y asesorarse con el médico que otorgó la licencia, es suficiente. Uh-huh. Digamos, entre otras cosas, después está el maltrato hacia los compañeros. Discúlpame, ¿esa prestataria es privada? Sí, la privatizaron. Sí, sí. Entonces, como desde el primer momento, significa 48 millones de gastos para el Estado y no cumple ningún coso, ningún servicio como corresponde, ninguno de los servicios. Porque ya te digo, los compañeros desde el primer momento son maltratados. No se les reconoce las cosas y tienen que ellos andar yendo y viniendo para justificar las cosas, cuando ellos tendrían que, si tienen alguna duda, atender, digamos, en ese lugar. Tienen 8 o 9 médicos atendiendo, uno solo atiende a los compañeros, los demás están de vista nomás, porque es así. Nosotros lo vemos todos los días, vamos todos los días a discutir con ellos, porque los compañeros vienen acá con que no lo reconocieron, que no le hicieron esto, que no les reconocen. Entonces es terrible, digamos, privatizar el servicio solamente para que no funcione, para que los compañeros tengan que andar sufriendo más de lo que están sufriendo con su enfermedad, es una locura. Y entonces nosotros ahora decidimos que queremos que la estaticen de vuelta, no queremos más la prestataria médica privada. Muy bien, bueno, entonces mañana es la marcha, ¿verdad? Sí, mañana a las 9 de la mañana vamos a ser la prestataria. Muy bien, Claudio, te agradezco. Es un plan de lucha, digamos, sí, con más cosas, increyendo de que la provincia también está preparando un plan para que esto sea restatizado, digamos. Uh-huh. Bueno, te agradezco mucho, Claudio, te mando un abrazo. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Esto de la prestataria, fue el gobernador Solá en su momento quien realiza una crítica severa a la utilización indiscriminada de licencias. Y Scioli, con Nora de Lucía, reactiva y reactualiza aquello que intentó hacer el ex gobernador Felipe Solá, claro, estando en funciones ejecutivas. Y es un centro privado. Está tercerizada esa función. Y mañana hay una marcha. Eso es importante, pero lo creo medular, y hay un punto de coincidencia entre lo que dicen los militantes y los dirigentes de ATE con lo que expresan los dirigentes y los militantes UTEBA con IOMA. IOMA está quebrada. Y entonces el dinero que debería estar en esa caja al servicio de los afiliados está en otra parte. Y deberíamos entonces empezar a hablar y empezar a indagar qué sucede con los vaciamientos de las cajas, que a lo largo de la historia de la Argentina tiene mucho para dar de esto, de lo que es una estafa y un fraude. Son las 10 de la mañana, 27 minutos. Tenemos que ir a un separador y te voy a leer, antes de la tanda de media hora, le digo a Ceci, declaraciones de Sergio Massa, y vamos a responderle a Bernardo, que nos hacía la consulta sobre cómo se articula todo el peronismo no kirchnerista. Bueno, hay algunas definiciones porque todo esto tiene que cerrar en algún momento. Y cuando cierre, vendrá la campaña fuerte, ¿sí? Y es una aclaración que tenemos que hacer respecto a la Juan Domingo. Y si decimos Juan Domingo en el orden local es Mendieta. Un separador y lo explicamos. Hoy en día en el periodismo masivo comercial hay censura en todos los medios. Recorte informativo. El los medios, ya sea de la corpo, como le dicen, o los medios oficialistas. Ese tipo de cosas dentro de los medios oficiales, yo creo que hay, no digo más, yo digo, creo que hay la misma censura, que hay en los medios, claro, en los medios como Clarín o La Nación. Recorte informativo, ni Opo ni Corpo, periodismo. La semana pasada hubo dos actividades de la Presidenta de la Nación con las videoconferencias, que es la forma de conectar lo que sucede en un punto con otro en términos políticos, que ya es un clásico del Gobierno Nacional y que lo hace muy bien la Presidenta. En estas dos actividades de la semana pasada estuvo Sergio Massa, no junto a la Presidenta allí en el mismo lugar, pero a través de este sistema de conexión y de alta tecnología. El intendente de Tigre, Sergio Massa, definirá el 1 de junio si decide lanzarse a las elecciones legislativas. En caso de que determine participar en estas legislativas, adelantó que no voy a ser candidato del kirchnerismo. Varios de sus intendentes quieren que se la juegue y que sea quien encabece una lista a diputada nacional. Dijo Massa: mi definición depende lo que decidan los intendentes con los que formaron un grupo de trabajo que piensa en el presente y no especulan con el futuro. Esto lo dijo el miércoles a la noche al ser consultado por una posible candidatura a diputado nacional por estas elecciones legislativas. Esto figura en el sitio Diario Col, criterioonline@gmail.com. Te digo todo, no sé si es así, pero si lo buscas, lo vas a encontrar allí. Según el matutino, Clarín, ahí levanta Diario Col, Massa se enojó con la versión publicada por Clarín, que hizo circular el rumor que Massa sería postulante del kirchnerismo para estas legislativas. Y estas cosas que tienen los medios, que están muy adentro, en la cocina, que esa misma noche del miércoles Massa se enojó mucho y gritó en su despacho: díganselo a todo el mundo, no voy a ser candidato del kirchnerismo y ellos lo saben. Solo tengo que definir si voy por afuera con mi lista o paso en esta elección, cada vez falta menos. ¿Cuándo decidiría Massa? El 1 de junio. Es toda una operación para que Massa juegue por afuera o no juegue. Ya no está, por lo menos, ubicándose la hipótesis de que Massa juegue dentro del kirchnerismo. La apuesta es que no juegue de máxima, y si juega por afuera, entonces el kirchnerismo estará en una extraordinaria discusión. Eso por el lado de Sergio Massa. La Juan Domingo, que es la estructura que creó Daniel Scioli, pasó sus filas al PJ disidente. El senador provincial sciolista Baldomero Cacho Álvarez confirmó que la Juan Domingo participará de las próximas elecciones por fuera del oficialismo, y afirmó que ese espacio ya fue invitado a ser parte del peronismo disidente que integran, entre otros, Hugo Moyano y Francisco de Narváez. Si la Juan Domingo es Scioli y van con de Narváez, entonces ¿cómo queda la historia? De Narváez, Scioli, Moyano, Labaña, están todos. Y allí está ese bloque que charlaba con Bernardo de una centro-derecha fuerte, ¿sí? Con algunos personajes increíbles, pero de cara a lo que se va a discutir en esta elección, como toda elección legislativa, que es buscar un equilibrio en el Congreso o en las Cámaras, tendrá esa función. Vamos a la tanda de media hora. Tanda de media hora y tenemos, por supuesto, más información para compartir con ustedes. Recorte informativo. Estamos hablando de beneficios para un sector de la población muy reducido, sacrificando otro sector de la población, que eso entonces no es desarrollo, sino que es explotación de un recurso con las consecuencias que conlleva el saqueo. Recorte informativo. Ni oprimidos, ni dominados. Donde queremos estar. Hola. Hola. ¿Todo bien? Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. Ruido Rebelde.

faltan maestros sin antifaz, faltan espacios para crear, faltan canciones, falta cobrar, falta conciencia, falta tacha. Faltan fueguitos para calentar, faltan terrenos sin alambrar, falta respeto, falta igualdad, falta un sacudón de dignidad. Sobran políticos, sobran políticos. Más de 15.000 familias en emergencia habitacional. No se puede permitir que sigan estafando a tantísima gente que trabaja de sol a sol, y no puede ser que ese hombre ande con la cabeza bien en alto como si no hubiese hecho nada y se llenó los bolsillos. Donde no hay un derecho, existe alguna explicación. El Estado también debe evitar que, en función de la necesidad que tiene la gente, sean estafados vilmente. Pero sin ninguna duda, ¿por qué me decís eso? ¿Y por qué ha sucedido el 25 de mayo? Los repudio, no hay derecho, son estafadores, hay que meterlos presos. Recorte informativo, transmitiendo otras verdades. Bueno, este miércoles se va a producir un hecho muy importante para la vida institucional del Consejo Deliberante y también para los vecinos que participen de la primera sesión itinerante. Esto va a ocurrir en el SIC de la Viviana, y está en línea el presidente del Consejo Deliberante, Damián Contreras, a quien agradecemos mucho que nos atienda, porque queremos saber cómo se ha preparado, porque estamos a nada, es el miércoles, cómo se ha preparado esta primera sesión itinerante luego de la aprobación, claro, está, de la ordenanza el año pasado, y que se pone en marcha, esto es la reglamentación, a partir del miércoles 22 de mayo. Presidente Contreras, ¿cómo le va? Buen día. Buenos días, Rubén, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Cómo le van preparando a esta primera sesión fuera del histórico recinto? Bien, bien. Bueno, hoy estamos entregando al cuerpo el orden del día con el cual vamos a sesionar esta sesión número 5, la quinta sesión ordinaria del año. En realidad es la primer sesión itinerante, la primera vez que el Consejo Deliberante sale de su recinto histórico de la calle Esconapé a través de esta ordenanza que fue sancionada en diciembre del año pasado, producto de una iniciativa del concejal Pablo Lombardi, que fue acompañada por la unanimidad del cuerpo. Yo tengo acá adelante lo que era la idea, y que seguramente ustedes, con el trabajo del año, porque van a ser 8 sesiones itinerantes en este periodo 2013, van a ir puliendo. Seis. Van a ir puliendo. Seguramente. La idea era que los vecinos puedan ser protagonistas de la sesión, presentando sus proyectos, charlando con los concejales, participando inclusive en lo que se conoce como labor parlamentaria. ¿Esto va a ocurrir el miércoles? Sí, efectivamente. Eso es lo que, a lo que aspiramos y a lo que trataremos que durante el transcurso del año y en las futuras sesiones itinerantes logremos esta dinámica de trabajo, donde podamos incorporar el compartir con los vecinos interesados, o sea, algún tema puntual en concreto. De hecho, va a haber alguna de esta experiencia el día miércoles, en el orden del día que te decía que sí, ha sido confeccionado. Por ejemplo, hay un tema de la Comisión de Seguridad que tiene que ver con la escuela media número 10, donde los directivos de la escuela se han acercado hacia la presidencia del cuerpo, a partir del conocimiento de esta experiencia de sesiones itinerantes, y nos solicitan precisamente para su colegio alguna medida de seguridad por los robos reiterados que ha tenido la escuela. Yo me he reunido personalmente con el director del colegio, con el subdirector. Es un tema que se incorpora a la orden del día y lo hemos trabajado en conjunto, y lo vamos a trabajar con el jefe de la comisaría de Catonas, de quien depende este tema, a los efectos de poder, por un lado, brindar la solución o paliar el déficit de seguridad que existe para ese colegio, a través de esto, ¿no? De esta metodología que estamos intentando implementar. La Comisión de Obras Públicas, por ejemplo, tengo entendido que trabajó con una familia, una autorización para la colocación de una placa recordatoria de un joven, de Diego Farías, en la plaza de 25 de mayo, y tengo entendido que el concejal Barreiro trabajó en el barrio con los vecinos. Hay una serie de expedientes que tienen que ver con empezar a realizar los primeros trazos gruesos de lo que sería el espíritu de estas sesiones itinerantes. Yo me imaginaba, presidente, que un pequeño vehículo pudiera trasladar en los barrios, ¿no?, con un megáfono, sesión itinerante de los concejales en el SIC de la Viviana, pensando en una propaganda y pensando, sí, en una publicidad. Podría ser también una alternativa. Lo cierto es, Rubén, que para aclarar y que todos nos aclaremos, sí, precisamente cuál es el rol y cuál es el alcance que tiene esto de la sesión del Consejo Deliberante itinerante, ¿no? Esto no es una asamblea, esto no es una convocatoria de vecinos, para que el día que el Consejo Deliberante sesione, se reúnen a reclamar, a participar, sino que realmente esa es toda una etapa previa que se da, me imagino yo, se debería dar desde las mesas barriales, claro, seguramente, se debería dar de los concejales que normalmente visitan los barrios de nuestro distrito, y en esas reuniones hacer saber de que existe este ámbito, este espacio, e invitar a los vecinos a que organizadamente, a través de algún vecino o a través de alguna comisión barrial, puedan presentar esas inquietudes para luego transformarlas en expedientes dentro del Consejo Deliberante. Puede haber diferentes formas de convocatoria, siempre en un marco de entender que el Consejo Deliberante, sesiona como Consejo Deliberante de esa forma, ¿no? Tampoco es idea del Consejo Deliberante, o por lo menos de quien te habla, de transformar, la bajada del Consejo Deliberante en una gran asamblea donde todos puedan plantear situaciones que las conocemos, que sabemos que están, de hecho, que les toca vivir a cada uno de los vecinos de nuestros barrios en ese sentido, pero que ellos puedan ahí plasmar sus inquietudes, sus reclamos, su visión de lo que está faltando en su barrio o en su zona. Por supuesto que eso deberá ser de esa manera, organizadamente, como te decía, ¿no? Sí, yo se lo decía a usted y a varios concejales cuando se estaba discutiendo este proyecto y después fue aprobado, que si no hay una articulación con el Poder Ejecutivo, termino la idea, ¿no? Hay una idea de proximidad que tiene el Consejo Deliberante, mucho más fuerte esa proximidad con la sociedad que la sociedad con el Poder Ejecutivo. Hasta se considera que el Consejo Deliberante tiene facultades que efectivamente no tiene, pero por conocimiento de los concejales con la gente, es decir, porque son espacios de puertas abiertas, tienen mucho esa sensación que el Consejo Deliberante resuelve cuando es un órgano legislativo. Entonces yo decía, cuando salió este proyecto, que para que funcione el Consejo Deliberante con sesiones itinerantes, tiene que haber un trabajo previo de mesas barriales, inclusive de los concejales, para poder llevar esas inquietudes que están en los barrios a una sesión, para que sea de proximidad, sabiendo que el legislativo legisla, puede emitir un proyecto de comunicación, de resolución o ordenanza, pero después la capacidad ejecutiva está del otro lado, es con la P51. Yo quiero saber si eso ha tenido algún nivel de avance, presidente, para esta primera sesión que se va a desarrollar en el SIC de la Viviana, o si es materia pendiente todavía. No, efectivamente, por eso te decía, en algunos temas puntuales, como el ejemplo que te daba recién, se ha logrado esa situación. De hecho, a través de la Secretaría de Seguridad, yo, después de la visita a la Escuela 10, hice el contacto con la comisaría de Catonas, ¿sí? O sea que de hecho se dio esa situación. Pero es algo que es cierto, que no está totalmente articulado, que es una herramienta nueva y que, o sea, a mí como presidente realmente me preocupa y busco de qué manera, supongo que fundamentalmente el bloque del oficialismo estará pensando lo mismo, en cuanto, por un lado, a que la responsabilidad del Consejo Deliberante haga de que esto se difunda de tal manera que los vecinos tengan la posibilidad de plantearnos y arrimarnos situaciones que tengan que ver con su barrio, y luego, la segunda etapa, por eso digo que, y ahí es la preocupación, de que podamos articular con el Departamento Ejecutivo para que esas situaciones planteadas por los vecinos puedan resolverse afirmativamente o felizmente por parte del Departamento Ejecutivo. Puntualmente, me imagino, digamos, los reclamos más comunes de un barrio, que pueden ser el tema de la recolección de ramas, por ejemplo, o la reparación de una calle, que esas situaciones, el tema de la luminaria, que esas situaciones nosotros podamos ser articuladores para con el Departamento Ejecutivo, para que el Departamento Ejecutivo, detrás de ese pedido, pueda llegar con la solución. Por supuesto que hay otros temas, mucho más de fondo, mucho más importantes, o importantes de la misma manera, donde también, el Departamento Ejecutivo deberá articular con nosotros la posibilidad de darnos la solución a lo que los vecinos nos plantearán en el Consejo Deliberante. Y para que el Consejo Deliberante pueda tratar el proyecto, tratar un proyecto que pueda en el corto plazo darle algún tipo de respuesta al vecino, porque si no quedará sancionado el Consejo, pero sin respuesta en el Ejecutivo. Efectivamente. ¿No? Y eso genera una complicación para la idea de sacar al Consejo a la calle. Efectivamente. Me parece, esa es la idea medular de sacar al Consejo a la calle, ¿no? Por eso digo que lo importante es que el Consejo Deliberante pueda acordar y articular con el Departamento Ejecutivo y organizar y cumplir con la demanda que llega al Consejo de esas sesiones itinerantes. Ese es el objetivo final, y eso me parece que en definitiva es lo que también mueve a los vecinos a acercarse a esas sesiones. Digamos, bueno, vemos la posibilidad de que si el Consejo viene al barrio, por ahí tenemos la suerte de que nos arreglen la lamparita, por ejemplo. Y por eso digo, no es meramente una visita y que el Consejo Deliberante se vaya de la zona, sino después seguir esos temas puntuales para que se puedan hacer realidad y de alguna manera, conforme a los vecinos y genere la credibilidad que necesitamos generar desde la institución Consejo Deliberante. Le hago dos preguntas finales, presidente. Haciéndole una nota al concejal Mendieta. Sí. Y la consulta sobre las sesiones itinerantes, me decía él, y con preocupación, el tema de la seguridad. En este campo y en este encuadre, ¿no? Que él consideraba que la gente común no iría a la sesión itinerante, sino que irían los militantes partidarios, y poniendo así una duda sobre, la construcción real de lo que se busca o el relato que se intenta elaborar y erigir. Y en ese marco, la seguridad, es decir, ¿quién garantizaba la seguridad? ¿Es un tema que a usted le genera mayor responsabilidad de sacar al Consejo a la calle, en este por caso supuesto. De la Viviana, ¿no? Es algo que está fuertemente en la agenda. Por supuesto, es válida la opinión o el análisis del concejal en ese aspecto, porque de hecho, ya te digo, no se genera la participación de un momento para el otro simplemente con una ordenanza municipal. Todos sabemos que la participación de nuestros vecinos tiene otros condimentos, tiene otras formas de incentivar a que nuestros vecinos participen de las problemáticas que viven a diariamente. Con lo cual también es una realidad que se acercan a estos ámbitos, a aquellos que están más politizados, aquellos que están más cerca de los partidos políticos. Y bueno, ahora se supone que esos vecinos más politizados o que participan activamente de la vida política del distrito también deben tener una responsabilidad con respecto a la institución Consejo Deliberante y deben entender que esas sesiones itinerantes no es un partido de fútbol donde a ver qué concejal lleva más hinchada, sino que realmente debería ser un ámbito donde todos podamos aportar para las soluciones que muchas veces declamamos para nuestro distrito. Va a estar bueno, esto va a ser el miércoles. Esto va a ser el miércoles en el SIC de la Viviana a las 14 horas. ¿Van a empezar puntual? Sí. Vamos a intentar otro de los desafíos temas, claro, que tenemos es que realmente... Y se convocan a la gente a las 2 de la tarde. Convoquemos a las 2 de la tarde y a las 2 de la tarde podamos estar comenzando la sesión precisamente por este compromiso con los vecinos, ¿no es cierto? Una aclaración para quienes escuchan y más o menos tienen... cierto conocimiento de lo que es la práctica legislativa a través de la labor periodística nuestra. Sigue todo igual, es decir, un concejal puede plantear una moción de privilegio, se puede presentar una sesión ordinaria, un proyecto sobre tablas, es decir, es todo lo mismo, es decir, que debate puede haber. El funcionamiento de la sesión es exactamente el mismo que los que estamos acostumbrados a realizar en la calle Asconapé, con la misma obligaciones y con las mismas responsabilidades. Presidente, muchas gracias por la información y bueno, el miércoles estaremos allí para ver cómo es esta sesión itinerante en el SIC de la Viviana. Suerte, ¿eh? Muchas gracias, buenos días, Rubén. Bueno, 14 horas en el SIC de la Viviana. Hay una definición política de Contreras recién que creo que todo el cuerpo va a aceptar, porque ya está trabajado así, lo expresa claramente Contreras. No será una asamblea, es una sesión del Consejo Deliberante. Y hay que respetar la institucionalidad del Consejo Deliberante. De allí que los proyectos que pueden aparecer, yo infiero, por ser un año electoral, no serán proyectos, por lo menos en el orden del día, no serán proyectos complejos, de discusión, no lo van a hacer. Va a ser un proyecto para discutir la recolección de residuos. No va a aparecer eso, porque hay lecturas políticas apropiadas que evitan esas lecturas, proyectos que lleven una discusión en los barrios de temas que los barrios padecen. De allí que la comprensión que hago de no es una asamblea, sino una sesión ordinaria, es que una asamblea se puede discutir todo. Aquí se va a discutir lo que esté en el orden del día. Solamente eso. Y si en el caso algún concejal considera que por lo que tiene para volcar en un día, en una sesión itinerante, pide una moción de privilegio, levanta la mano y se manifiesta. Eso está. Dice, algún concejal lo puede hacer. Y esto es una interpretación que hace cada concejal sobre un tema que él considera importantísimo poner en el recinto, en este caso en el SIC de la Viviana, para discutir. Falta mucho. Acá propaganda sobre la sesión en el SIC de la Viviana, es muy poco, se hizo muy poco, aun cuando la ordenanza establecía una difusión por los medios zonales y locales sobre la sesión itinerante. Esto recién empieza, y en un año electoral. Vamos a un separador y viene Tosi, el columnista. Bien. Expansión Agrícola. Que en las próximas décadas, además de prácticamente tener casi toda la superficie cultivable o gran parte de nuestro territorio con superficie cultivable, gracias a esa ciencia y tecnología, vamos a hacerlo también en zonas impensadas al día de hoy en materia de producción agroalimentaria. O despojo y avance del monocultivo. Por esta situación globalización de los agronegocios, las grandes multinacionales que vienen. Estamos convencidos de que las políticas actuales, tanto provinciales como nacionales, son desalojadoras, destruidoras de nuestros medios ambientes. El miedo es los desalojos que están, que pueden seguir viniendo. Recorte informativo, cuestionando las verdades impuestas. Bueno, teníamos una comunicación telefónica con Mariana Cattaneo por el tema de elecciones en su tema, quedará para mañana. No se puede. Y hemos decidido, bueno, al comienzo vos escuchaste a Félix Díaz, mucho más tranquilo Félix Díaz, hablando de lo que va a ocurrir el miércoles. De lo que va a ocurrir el miércoles, ellos lo ven con cierta expectativa, que es la convocatoria, y tiene que estar presente ahí Félix Díaz, el gobernador de Formosa y Infran, y los dos frente al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Lorenzetti, y va a estar el que dice ser titular de la tierra, en donde se va a desarrollar y se está desarrollando un emprendimiento universitario de altos estudios, arrinconando aún más a la comunidad COM. Bueno, está aquí Bernardo Tosi para... Primero decir que el proyecto de blanqueo de capitales es un proyecto. Todavía no fue tratado por el Congreso. Hubo avances, por supuesto, en los dictámenes que se han conocido, que por número le da al kirchnerismo la aprobación en la Cámara Alta y la Cámara Baja, y luego las presentaciones por inconstitucionalidad, además, que ya caracterizan cualquier proyecto del gobierno y cualquier acción de la oposición. Bueno, el Senado avanzará en la aprobación de la ley de blanqueo de divisas. Sí, creo que fue el miércoles pasado que tuvo dictamen de comisión, de varias comisiones que sesionaron en conjunto, entre las que estaba la Comisión de Presupuesto y Hacienda como comisión principal, pero había otras que tienen que ver con finanzas y con las cuestiones económicas del Senado. Y bueno, en un largo debate y una larga presentación por parte del equipo económico estuvo presente Axel Kicillof, que bueno, en esos contextos se explaya en explicaciones y le gusta el debate y entra en el debate. En esta comisión se aprobó un dictamen y bueno, de esta manera este miércoles, pasado mañana, sesionará la Cámara de Senadores para tratar el proyecto de blanqueo hubo una modificación, aceptaron una modificación que importante, bueno. Importante el cambio, ¿eh? Es algo de lo cual ya estuvimos hablando la vez pasada. Yo te lo dije. Todo este esfuerzo que hace el proyecto y el oficialismo para demostrar que la intención no es blanquear el lavado de dinero, que está rubricado ahí en ese proyecto, en el cual en la fundamentación explican extensamente cómo cuáles son las trabas que se les va a poner a aquellas personas que tengan alguna causa o que estén sospechadas de lavado de dinero. Bueno, comentábamos que poco y nada pueden hacer, porque obviamente si es un blanqueo se trata justamente de no preguntar de dónde vienen las divisas que se ingresan, y por lo tanto cualquier testaferro que no tenga sospechas tranquilamente podría ingresar fondos de otra persona que sí esté sospechada de lavado de dinero. ¿Cuál fue la modificación que aceptó la comisión, que aceptó el oficialismo por demanda de la oposición? Fue algo que luego viendo el proyecto saltaba a la vista, que era algo absolutamente ya obsceno, que es que se le permitía a los familiares de los titulares de los fondos ingresarlos al país. De manera tal que, por ejemplo, Iliana Calabró, tranquilamente y enfrente de todo el mundo, podría haber ingresado fondos de su marido, sin ningún tipo de ocultamiento de ningún tipo. Bueno, eso como ya era absolutamente obsceno, no, bueno, por lo menos busca a alguien, habría que decirle a Rossi, busca a alguien que por lo menos, viste, no esté tan conectado con vos, hacerle un poquito con carpa. Bueno, eso fue lo que se alteró, digamos, lo que se modificó de este proyecto que estaría llegando a la Cámara de Senadores este miércoles. Yo lo que leí, discúlpame por ahí, en la semana pasada, y que surgió también como punto secundario, pero que no pierde centralidad, es que se protege la identidad de quien va a blanquear el dinero. Como ocurrió en la primera iniciativa de blanqueo de capitales en el año 2009 o 2010. Bueno, no recuerdo, pero hace 2 años o 3 años atrás se protegió la identidad de quien blanqueaba. ¿Por qué? ¿Por qué se protegió? Primero, lo que se sostuvo es una cuestión de seguridad. Si alguien viene con $1,000,000 y lo blanquea, queda expuesto a los riesgos que hoy tiene la sociedad argentina en materia de falta de seguridad. Y creo que se va a repetir la mecánica, pero en algún lado tiene que estar registrado quién es el que lo blanquea. Es decir, no es que es un dato, va a manejar la CIDE. Lo tiene que manejar la unidad fiscal antilavado. Alguien tiene que tener ese dato, por supuesto. Tiene que ver con la seguridad que se le da a quien vaya a repatriar fondos del exterior, que no va a ser perseguido por esto, digamos. Esto es un poco de las acusaciones que se tiraban la oposición a través de los medios, que tiene que ver con que no va a tener éxito este blanqueo, porque obviamente las personas que vayan a ingresar son lavadores de dinero y van a tener miedo de que en algún momento se los investigue, como vos estabas diciendo. A lo que Echegaray aseguraba, no va a suceder, porque la AFIP se dice es parte del secreto fiscal, ¿no? Es parte del secreto impositivo. No hay posibilidad, la AFIP mantiene esos. Pero Echegaray ha dado nombres públicamente. Ah, bueno. Ha dado nombres, entonces bueno, es la impostura, francamente, porque que Echegaray hable hoy que es un secreto fiscal cuando él ha escrachado, y está bien que lo haga, es decir, si estamos hablando de tipos que son evasores, pero no cuando él quiera, no es cuando él quiera, sino, bueno, es este tipo de democracia, pero yo no voy a calificar lo que se vive como algo distinto a una democracia de baja densidad, es esto, no más que esto. Una duda que tenían los inversores y quienes analizan la política económica es si quien trae $1,000,000 al Banco Central, el Banco Central le va a emitir el certificado en tanto y en cuanto esa persona vaya y compre un inmueble o refaccione su casa, ¿sí? Esa es la mecánica. Y preguntaban para qué. Bueno, perdón, si una persona que tiene $1,000,000 fuera, no están registrados, ingresa ese monto al país, va al Banco Central, se hace una operación inmobiliaria, tiene que pagar impuestos. Así que reactiva el mercado inmobiliario, pero además comienza a pagar impuestos. No estoy hablando de cantidad, estoy hablando de lo que legalmente le permite al gobierno blanquear algo que no está hoy blanqueado, que está por afuera. Es decir, ¿por qué? Y por esto también. Si el blanqueo implica que de ahora en más ese dinero va a pagar impuestos. Claro. Va a pagar impuestos. El sentido, digamos, de todas estas medidas, que era algo que hablábamos la semana pasada, tiene que ver con reactivar el mercado inmobiliario, por un lado, y por otro lado esto, ¿no? Hacer que estos mecanismos paguen, de intercambio, paguen los impuestos correspondientes, así como las ganancias que se puedan obtener de todo esto. Siendo que si el mercado inmobiliario se se ennegrece, ya que, bueno, ¿de dónde vienen los dólares que se utilizaban hasta ahora en este momento? Bueno, del dólar paralelo, del dólar blue, del dólar ilegal. De esta manera se estaría blanqueando de algún modo, aceptando la dolarización del mercado inmobiliario, que aparentemente no hay manera de... quiero decir, el mercado inmobiliario prefiere estancarse antes que especificarse, razón por la cual ha tenido que llevar adelante estas medidas. En ese sentido puntual, yo no he escuchado, no he leído a nadie que criticara que no va a dar resultados en ese sentido, quiero decir, en la posibilidad de reactivar el mercado inmobiliario. Para no, eso... Y discúlpame, me parece que en esto que vos planteás, que nosotros lo dijimos la semana pasada, viste que no hay una discusión del modelo. Lo que se discute es el método, es la forma, pero una parte muy importante, te diría en un 90% de la clase dirigente, acompaña esta medida, no la forma, porque dice, bueno, la economía argentina es dolarizada. El mercado inmobiliario está dolarizado. Hay 5 dólares, hay el dólar oficial, el dólar turista, el dólar blue, ahora un dólar paralelo para que el SEDIN pueda cotizar en el mercado. Es decir, ya no hay dudas de que es una economía dolarizada, porque las políticas contraculturales no han sido del todo útiles. ¿Hubo una intención del gobierno? Claro está. La intención del mercado inmobiliario de especificar estuvo. Ahora, el resultado es este parate, como vos decías, yo prefiero el parate antes de la especificación. Pero no solamente el mercado, la gente, es una cuestión cultural. Hay una cuestión cultural que era lo que vos señalabas, que tiene que ver fundamentalmente con la clase media, que tiene fuertemente impregnado el valor del dólar y el dólar como mecanismo de intercambio y también como mecanismo de ahorro. Esto, bueno, lo traemos desde los tiempos de la tablita de Martínez de Hoz de la década del 70. Pero más allá de eso, hay cuestiones estructurales que dan cuenta de un cambio. Quiero decir, en la macroeconomía actual del país es muy distinta a la macroeconomía del tiempo del menemismo, del tiempo del liberalismo, incluso de los años 70. Ha habido cambios que hacen que la dolarización no sea una opción. La especificación es en este momento lo bueno, digamos, para el capitalismo argentino en este momento, dado unos factores macroeconómicos y de economía internacional que hace que esto sea así. En un momento en el cual la rentabilidad de la tierra ha crecido no solo por elevadísimos los elevadísimos precios que se están pagando por la tonelada de soja y por en general los productos agropecuarios en general, sino además por un cambio en la producción de Latinoamérica que ha hecho que la rentabilidad de la tierra se eleve, no tanto por una cuestión de rentabilidad, sino de inversión industrial. Esto que en algún momento Grobo-Copatel decía de meter un chip en la tierra, bueno, efectivamente es lo que se está haciendo en toda Latinoamérica, razón por la cual los rindes van mejorando y a menores costos. No solo que la tierra rinde más, sino que además a menores costos. Esto no quiere decir, porque hay ecologistas que dicen que aquí hay una mentira que tiene que ver con que se está rentabilizando más la tierra. En realidad, lo que logra este sistema es extraer de manera más eficiente todos los recursos de la tierra más rápidamente. En tiempo récord pueden sacarle a la tierra todo ahí el nutriente está la clave. Ahí está la clave. Como para poder producir más, no de manera más eficiente. O sea, por decirlo de alguna manera eficaz. No es eficaz. Exactamente. Es una manera eficaz. Hay dos, por ejemplo, hay 10 quantum de energía en la tierra. Bueno, de esos 10 quantum podrían, de maneras ecológicas, producirse 8 de agricultura, bueno, con esos de productos agrícolas. Con esos 10 quantum de energía, lo que hace la siembra directa y la sojización y estos nuevos sistemas industriales es sacar 7 ahora, en mucho menos tiempo. Esa es la clave. Bueno, porque nos fuimos con el tiempo. Después vas a explicar cómo esto del modelo productivo, que a mí me quedó claro cuando pude entrevistarlo a Gorobo Patel, porque fue muy, muy pedagógico. Nosotros vamos a sacar de la tierra lo máximo posible poniendo la tecnología allí y en un tiempo récord. Es decir, él claramente lo definió y esto además dijo, debería llegar esto a las góndolas. Es decir, poniendo allí un valor agregado que hoy no tiene ese commodity. Aunque hay, como vos decías, y he visto algunos artículos en donde esa materia prima tiene no un nivel de primarización en algunos aspectos como el aceite. Es decir, ¿hay algo a valor agregado? Sí, efectivamente. Pero ahí está definido un modelo agroexportador. Le guste a quien le guste, esto es así y esto no se está discutiendo en la Argentina porque no hay que discutirlo. Por ahí va. Durante la década del 90, la Argentina no tenía nada para vender al mercado internacional. Lo único que tenía para vender eran las empresas estatales, cosa que vendió. Hoy en día sí tiene algo para vender. Y esto tiene que ver con inversiones que se han venido realizando desde la década del 90. Esto, digamos, como para sacar un poco el eje de neoliberalismo, kirchnerismo y, bueno, esta bonanza capitalista y neodesarrollista es producto del kirchnerismo. Esto se viene gestando hace años, el mismo Gorobo Patel lo dice. Y no con apoyo estatal, razón por la cual justamente por lo menos esto en los dichos de él dice que justamente es lo que les molesta en este momento. Si el Estado acompañara sería mucho mejor. Exactamente. Hay que ver qué es para él acompañar, ¿no? O sea, cuál es la vara que él utiliza para decir acompañar, ¿no? Por supuesto, por ejemplo, en el menemismo que él dice que no se acompañó, bueno, gracias a Felipe Solá, que era el secretario de Agricultura, el responsable de las regulaciones que tenía el sector, bueno, fue quien autorizó de un plumazo, sin ningún tipo de estudio y rápidamente, todo el uso de glifosato y de todo el sistema de siembra directa. Esto fue uno de los aportes que hizo el neoliberalismo y que, bueno, el kirchnerismo también ha realizado y sigue realizando. Bueno, nos vamos. En la columna del jueves, si Bernardo está, vamos a vincular este esquema cultural del dólar. Hay dos países en el mundo que demandan mayor dinero físico, dólar, el papel. Uno es Rusia, el segundo es Argentina. ¿Y por qué el argentino? Porque cuando decimos el argentino tenemos que hablar de una clase. Hay una clase que atesora ese dólar. No sos vos que seguramente estás escuchando este programa, ni nosotros. Pero hay una clase que sí. Y es una clase que regula y que actúa como mecanismo muy importante para el resto de la economía. Y nosotros tenemos que introducir en el análisis que podemos hacer la cuestión de clase. Porque hay una clase que está demandando el dólar y que la economía tenga rubros bien dolarizados, que se vuelven inaccesibles para vos. Acceder a una casa, acceder a un alquiler, si esto avanza por los caminos del propio mercado. Aquí el mercado ganó. En el inmobiliario le quebró, le torció el brazo al gobierno, y vamos para el dólar con el CEDIN. Nosotros nos tenemos que ir. Quienes hicimos recorte en el día de hoy, Cintia Medina, Cecilia Rodríguez, Bernardo Tosi, quienes habla, Rubén Bustamante. Recuerden que el miércoles a las 14 horas en el SIC de La Viviana hay una sesión del Consejo Deliberante, la primera sesión itinerante del año. Quienes quieran participar, sepan que no es una asamblea, es una sesión. Nos vamos, chao. Chao, hasta mañana. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.